Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Pinocho. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Había una vez un carpintero llamado Geppetto que hacía lindos juguetes de madera. Un día el simpático viejecito empezó a hacer un muñeco. Mientras trabajaba, cantaba y Fígaro, su gato, se divertía con las virutas que caían de la madera. Pepito Grillo, recargado en la pecera de cristal, se divertía viendo nadar a Cleo, la pececita dorada. ¡Lindo!, dijo Geppetto contemplando su marioneta. ¡Ya estás listo! Tomó los hilos y con habilidad hizo bailar al niño de madera por todo el cuarto. ¿Qué diera yo porque fueras un niño de verdad?, dijo. ¿Cómo nos divertiríamos tú, Fígaro, Cleo y yo? ¿Y yo no?, preguntó una vocecita. ¿También podría divertirme yo? Seguramente, Pepito, contestó riendo Geppetto. Tú podrías acompañar a mi niño a todas partes y cuidar que no hiciera travesuras. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Pinocho? ¿Cabecita de madera? Eres un cabecita dura, Pinocho. ¡Pinocho es un bonito nombre!, dijo Pepito trepando de un salto al banco de la carpintería. ¡Lindo nombre! En ese momento, todos los relojes hechos por Geppetto empezaron a sonar. Son las 9, dijo el viejito. ¡A dormir todos! Acostó a Pinocho sobre el banco, a Fígaro en la cama grande y se despidió de Cleo mandándole un beso con la mano. Después abrió la ventana y un rayo de luz de una linda estrella iluminó todo el cuarto. Linda estrella, mi deseo a realidad, dijo suavemente Geppetto. Deseo que Pinocho sea un niño de verdad. Desde su cama, Geppetto miró con cariño a su marioneta de madera y se quedó profundamente dormido. Solo Pepito Grillo quedó despierto, tristemente pensando que el deseo de Geppetto era imposible. De pronto, el cuarto se llenó de una luz brillante y apareció una hermosa hada vestida toda de azul. ¡El hada azul!, dijo Pepito Grillo. ¡Ella sí podrá hacer realidad el deseo de Geppetto! ¡Tan seguro de ello estoy como de mi nombre! El hada voló hacia el banco donde descansaba Pinocho y dijo: ¡Despierta, Pinocho, y vive desde hoy! El soplo de vida te doy. Sé bueno y a Geppetto dale felicidad. Y llegarás a ser un niño de verdad. Ya pueden ustedes imaginarse la sorpresa que por la mañana llevó Geppetto al ver a Pinocho corriendo por el cuarto. Estoy soñando. No puede ser cierto. Eres de madera. No puedes estar vivo, decía maravillado Geppetto. Pero si soy valiente y bueno, puedo llegar a ser un niño de verdad, contestó Pinocho con alegría. ¡Muy bien!, dijo Geppetto. Entonces, como todos los niños buenos, deberás ir a la escuela. Y rumbo a la escuela corrió alegremente Pinocho. ¡Pinocho, espérame!, gritó Pepito Grillo. Pero a pesar de que el hada azul le había dicho que Pepito Grillo era su conciencia y debería acompañarlo a todas partes, Pinocho no hizo caso y siguió corriendo. De pronto tropezó y cayó. Había tropezado con un bastón que metió entre sus pies el malvado zorro, quien se hacía llamar el Honrado Juan. El Honrado Juan ayudó a Pinocho a ponerse de pie y haciendo un guiño a su amigo Gedeón, el más pillo de los gatos, dijo: ¡Ah, Pinocho! Corres muy rápido. Sí, muy rápido y con rumbo equivocado. Pero yo ya tengo planeado tu futuro. ¡Vamos! ¡Pero ahora voy a la escuela! Explicó Pinocho. ¿A la escuela? ¡Tonterías! Dijo el honrado Juan. ¡Yo tengo cosas mejores para ti! Y Pinocho se fue con aquellos dos pillos, mientras Pepito corría afanoso tratando de seguirlos. Pronto encontraron un gran carruaje. El cochero les dio a aquellos dos canallas una bolsa con monedas de oro por Pinocho. Quienes decían ser sus amigos lo habían vendido y ahora se alejaban burlándose de él. Pepito tenía mucho miedo, pero se armó de valor y de un salto se metió en el coche. Seis tristes burritos tiraban del carruaje que iba repleto de chicos desobedientes y escandalosos. Pinocho se hizo amigo del jefe, un chico malcriado llamado Mechón. Sabiendo que aquello no era bueno, Pepito tristemente se escondió en un rincón del carro. El honrado Juan había dicho que la Isla del Placer era maravillosa, y así la veía Pinocho. Por lo tanto, cuando Pepito Grillo le pidió que regresaran a casa, Pinocho lo desobedeció diciendo: ¡Ya iré más tarde! ¡Ahora voy a divertirme! ¡Así se habla! Dijo Mechón. ¡Vamos! Los dos se pasaban los días comiendo chocolates, caramelos y pasteles. Rompían los cristales de todas las ventanas y destrozaban los muebles de las casas. ¡Bravo! Decía el dueño de la isla. ¡Diviértanse, muchachos! ¡Qué bien! Gritaba el cochero. ¡Ya están casi listos! Espantado con aquello, Pepito le suplicaba a Pinocho. ¡Por favor, no hagas maldades! ¡Vámonos! ¡Tu amigo es un santurrón! Dijo con burla Mechón. ¡Sí, lárgate, Grillo! ¡Ya me cansé de ti! Contestó Pinocho. En ese momento, frente a sus asombrados ojos, a Mechón le crecieron unas orejas largas y peludas. Después, una cola. Y enseguida Mechón se convirtió en burro y comenzó a rebuznar. El cochero llegó corriendo y lo amarró del cuello con una gruesa cuerda. ¡Muy bien! Gritó. ¡Ya tengo un burro más para venderlo al capataz de las minas! Después fue tras Pinocho, pues ya también le estaban creciendo orejas y cola de burro. Pero Pepito Grillo muy a tiempo gritó. ¡Corre, Pinocho! ¡Por aquí! Y esta vez, Pinocho sí hizo caso a su conciencia Pepito y escapó corriendo junto con él. Cuando alcanzaron la costa de la isla, los dos se echaron al mar y nadando se alejaron de aquel espantoso lugar. Horas más tarde, muertos de cansancio y aún empapados, llegaron a casa. No había nadie ahí. Chepeto, Cleo y Fígaro habían ido en busca de Pinocho. Pobre Pinocho. Es culpa mía, dijo tristemente a Pepito. ¿Volveré a ver a mi padre algún día? No lo sé, contestó el grillito. Pero salir a buscarlo puede resultar muy peligroso. No me importan los peligros, contestó Pinocho. Mi deber es encontrarlo, sea como sea. Y Pinocho partió seguido de Pepito. Sufrieron grandes penalidades. Fueron por montes y valles afrontando el peligro a cada paso. Buscando a Chepeto, llegaron hasta las entrañas de una monstruosa ballena. Y como el hada azul no los perdía de vista, vio cómo Pinocho encontró a su padre dentro de la ballena. Lo rescató y lo condujo a su casa sano y salvo. Fue hasta entonces cuando Geppetto se dio cuenta de las orejas y la cola de burro de Pinocho. Lo lamento, papá, dijo Pinocho avergonzado. Pero te prometo que de ahora en adelante voy a ser bueno. En cuanto Pinocho dijo aquello, la estrella azul iluminó el cuarto y nuevamente apareció el hada. Has aprendido una dura lección, dijo. Y al tocar a Pinocho con su varita mágica, el chico sintió que se convertía en un niño verdadero. ¡Papá!, gritó. ¡Por fin ya soy un niño de verdad! El viejecito Geppetto abrazaba a su hijo, riendo y llorando de felicidad. El hada azul llamó después a Pepito Grillo y le entregó una medalla de oro puro con una inscripción que decía: Premio a una magnífica conciencia que ayudó a convertir en niño obediente a un cabeza de palo. Así termina el cuento de Pinocho. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.